una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Yamilet Carranza. Hoy, 7 de marzo, iniciamos la primera emisión de su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Permítanme darles la más cordial de las bienvenidas y agradecer que nos acompañen los próximos 60 minutos en los que conversaremos de temas diversos, de actualidad e interés social. En los micrófonos me acompaña y saludo a mi compañero y amigo Óscar Mateos, quien estará con nosotros todos los sábados para compartir un mosaico de la grandeza que encierra Oaxaca y el mundo, de sus fortalezas y debilidades, pero también de las costumbres y tradiciones. Óscar. Hola, ¿qué tal, mi estimada Yamilet? Muy buenos días. Agradezco esta gran oportunidad de compartir micrófonos contigo en esta mañana. Y saludo a todas y todos los que nos sintonizan en esta hermosa mañana. Gracias, Óscar. Comentarles, auditorio, que pues este programa Abanico Social, ¿qué busca? ¿Qué es el fin del mismo? Pues justamente pretende ser un vínculo que permita acercar y conocer los diferentes sectores de la sociedad, en lo cultural, social, económico, político, deportivo, adentrándonos en temas de actualidad, conociendo experiencias de vida. Permítanos conocer las suyas, anécdotas, que cada vez que las recordamos y compartimos, pues son un momento de disfrute y también de desahogue, ¿no? Historias de personas talentosas que son conocidas y reconocidas. Pero también me parece importante que reconozcamos a todos aquellos seres anónimos que desconocemos y que también existen. Usted, que nos escucha en su hogar, en su centro de trabajo, en su automóvil, en cualquier lugar que nos sintonice, por favor llámenos y comparta con nosotros sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en este su espacio. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @abanicosocial, o también, si lo desean, comunicarse con nosotros a cabina al 133-6080. Mándenos sus mensajes también vía WhatsApp al 951-240-2926. Así es, amiga. Y fíjate que me gustaría comentarles que este espacio radiofónico pues va a dar apertura a todas las voces, sin duda, de los diferentes sectores de la sociedad de nuestro querido Oaxaca. Y déjenme también les cuento rápidamente que a través de estas diferentes secciones estaremos compartiendo experiencias o también aventuras y lo que hemos aprendido en la vida. Además, les comento que hoy tenemos a dos grandes invitadas. Una de ellas es Narcedalia Ramírez Pineda, ella es vicepresidenta de la Fundación Ayú, y a Nancy Ortiz Cabrera. Ella es delegada estatal de los programas sociales del gobierno federal. Bueno, más adelante estaremos conversando amenamente con ellas. ¿Qué te parece, Yamilet? Iniciamos la transmisión, esta primera transmisión, sin duda, con todos los éxitos. Y tenemos la felicitación de una gran mujer, mi querida periodista Carla Iberia Sánchez. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Hola, yo soy Carla Iberia Sánchez y quiero invitarlos cada sábado de 9 a 10 de la mañana con Yamilet Carranza y Óscar Mateos en Abanico Social. Hablaremos de todo lo que nos gusta y de todo lo que nos duele. Sigan, por favor, esta emisión. Pues agradecemos a Carla Iberia Sánchez, sin duda una de las periodistas más reconocidas y destacadas por sus trabajos de investigación, no solo en México, sino también en el mundo. Gracias, Carlita, por tu gran ser. Y ahora, pues también escucharemos una felicitación que ya nos hizo llegar nuestra amiga Eufrosina Cruz Mendoza, actualmente secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Querida amiga Yami, te saluda Eufrosina Cruz. Te felicito por el programa que hoy estás iniciando en el que te acompaña Óscar Mateos. Estoy segura que Abanico Social tendrá una gran aceptación y éxito entre las y los radioescuchas. Muchas felicidades, amiga. Pues gracias a la amiga Eufrosina también, que ya desde muy temprana hora se comunicó con nosotros para hacernos llegar esta felicitación, la cual de verdad agradecemos. También el diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez, pues nos hizo llegar una felicitación. Es presidente de la mesa directiva de la 64 legislatura del Congreso del Estado. Escuchémoslo. Hola, Yamilet. Muy buenos días. Quiero felicitarte a ti y a todo tu equipo por este nuevo proyecto radiofónico que comienza el día de hoy. Servidor Jorge Villacaña, presidente de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, les desea el mayor de los éxitos al programa que estaremos sintonizando todos los sábados. Felicidades y mucha suerte. Diputado Villacaña, con mucho agradecimiento recibimos esta felicitación y enhorabuena también. Lo esperamos en nuestras próximas emisiones para que nos acompañe y comparta parte del trabajo legislativo que se hace en la 64 legislatura del Congreso del Estado. Y fíjate, amiga, que también nos acaba de llegar una felicitación de mensaje vía WhatsApp a través de nuestro número telefónico, el 951-240-2926. Y se trata del maestro José Manuel Vera Salinas. Él es secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y leo para ustedes su mensaje, que dice de la siguiente manera. Yamilet y Oscar, reciban mi felicitación y auguro todo el éxito en su programa Abanico Social. Su profesionalismo en la labor del periodismo los respaldan. Maestro, reciba un gran abrazo de vuelta de todo el equipo de Abanico Social. La verdad que su felicitación nos honra y nos compromete, Yamilet, como bien lo hemos dicho, a seguir trabajando con mucho entusiasmo. Ahora bien, mira, amiga, pasando a un tema muy relevante, y en el marco del 8 de marzo, bueno, ya el día de mañana, es Día Internacional de la Mujer, que por cierto, no está de más recordar que es una fecha que se conmemora y no se felicita. Y en lo personal, considero que es un momento oportuno para hablar de temas inspiradores para las mujeres, y principalmente que las lleve a asumirse como mujeres poderosas, valiosas, amadas, y aunado a esto, hay un gran movimiento este 9 de marzo. Cuéntanos, Yamilet. Efectivamente, querido Oscar, como bien lo comentas, pues estamos prácticamente en el marco del Día Internacional de la Mujer y no podemos dejar fuera justamente esta fecha, 9 de marzo. Esto significa un día sin mujeres en México. Esta convocatoria que se está haciendo a este movimiento, pero más allá de esto, quisiéramos hablar un poquito cómo surge esta, pues, esta propuesta de mujeres, que también donde se invita a todas las mujeres de México para que se unan a un día sin nosotras. Decirles que esta idea de hacer pues un paro nacional el próximo 9 de marzo inició entre grupos de feministas que lo propusieron en redes sociales y que se fue viralizando cuando una colectiva de Veracruz pues formalizó la convocatoria con una imagen. La propuesta es que mujeres y niñas, Oscar, pues no asistan a sus trabajos, a sus escuelas, a hacer compras, simplemente porque es una manera de demostrar que también estamos, que también existimos, que también contamos, que también somos importantes y que somos parte de una sociedad que también nos necesita. Este paro, este movimiento al que se ha convocado, pues ya platicábamos con mujeres de diferentes edades, diferentes ámbitos, que su participación de ellas será muy importante este próximo 9 de marzo. Así es, mi estimada Yamilet. Y tal como lo comentaste, ante estos movimientos sociales que se han dado en México y también en la ciudad de Oaxaca y aquí en la capital, bueno, principalmente de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia o de abuso, nos dimos a la tarea de dar a conocer una historia. Una, amiga, de las miles de historias que existen y bueno, que ha sido víctima de una sociedad machista, así vamos a decirlo, y conservadora, y que resultó en violencia extrema. Se trata de la historia de Elisa Cepeda Laguna. Vamos a escucharla. Mi nombre es Elisa Cepeda Lagunas, soy originaria del municipio de Loxochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. Actualmente tengo 36 años. Inicié siendo activista comunitaria en mi población, recurriendo a varios trabajos organizados con hombres y con mujeres. Poco a poco fui incorporándome más a la vida pública y política de mi comunidad, al grado tal que se llegó a causar incomodidad para aquellos que en ese momento tenían el mando, el poder municipal, el presidente municipal y su asesor y varios actores del mismo ayuntamiento como policías municipales, que vieron anormal que una mujer pudiera propiciar encuentros, reuniones y que pudiera motivar a la participación de las mujeres de manera activa en las asambleas generales comunitarias de mi población. En un principio, la verdad es que las manifestaciones de violencia, y yo creo que esto ocurre a muchas mujeres en las comunidades indígenas que no tenemos acompañamiento desde un principio, hacemos política, desarrollamos actividades dentro de las comunidades que hacen ciertas transformaciones o que motivan a otras mujeres a ser visibles. Y en un inicio, las manifestaciones de violencia aparentemente fueron muy, muy ligeras, ¿no? Desde difamación, pintas en las calles, insultos, uno que otro anónimo, mensajitos amenazantes, y que en ese mismo ánimo, ¿no? Y siendo joven, porque inicié desde muy chica, a los 16 años, y la intensidad del activismo fue incrementando, pues empiezas a normalizar este tipo de violencia sin darte cuenta que esto es un gran paso para poder ser víctima de violencias mayores. Fue mi caso, ya para el año 2014, ya tenía una trayectoria de activismo comunitario en mi población bastante fuerte, ya era yo una mujer que representaba voces de muchas otras mujeres y que además habíamos logrado ya incidir en hombres para que acompañaran este proceso de formación en materia de derechos humanos, en autosuficiencia alimentaria, en poder organizarnos y recurrir al ayuntamiento para pedir cuentas, transparencia o que los recursos municipales fueran ejercidos de manera correcta en la población, pues hizo justamente que me colocara en un terreno muy peligroso. Fue a finales del 2014 cuando la mayor de las violencias la viví, y desafortunadamente de estas violencias asesinaron a mi hermano, asesinaron a otro amigo de nombre Gustavo, quemaron mi casa, quemaron la casa de otros compañeros que se sumaban al movimiento y a las expresiones de manifestación que realizábamos en el Oxochitlán de Flores Magón. Las agresiones vinieron del propio presidente municipal y de su asesor, quienes actualmente están en prisión. Buscamos que sean procesados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en contra mía y de mi madre. Las agresiones fueron terriblemente sangrientas. Estoy hablando de que en público a mí se me trajo a la postre de estos personajes, del presidente municipal y de su asesor, poniéndome de rodillas, insultándome, dando la orden de que me golpearon, en fin. Tuve machetazos en la cabeza y fue en diferentes momentos, en un momento en la explanada pública de la población. Ahora yo reflexiono que fue precisamente con el efecto de inhibir en otras mujeres también la participación política. Y esto como un ejemplo de las violencias que nos hacen a las mujeres cuando decidimos alzar la voz, cuando decidimos participar, cuando decidimos ser visibles o simplemente apropiarnos de este derecho de libertad de expresión. Mi caso es apenas uno de los conocidos en todo el estado de Oaxaca. Muchas mujeres que se han atrevido a ser activistas y que han trascendido a cargos públicos en sus municipios también son víctimas de violencias que van de todos los tipos: violencia física, violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, hasta feminicidios incluso. Entonces, por eso es muy importante reflexionar que no debemos callar en ningún momento, desde que encontremos el mínimo de incidencia de violencia a las mujeres que decidimos participar activamente en la vida pública, para poder hacernos de ayuda, para poder tener el acompañamiento de la sociedad civil, que siempre es quien rescata estos temas, porque tenemos un vacío muy grande. La violencia política en razón de género es de las más impunes en el Estado y en el país, entonces necesitamos acuerparnos y protegernos entre nosotras. Sin duda, estas historias como la de Elisa Cepeda, pues marcan situaciones de violencia muy graves. Permítanos ir a un corte informativo y regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Tenemos que buscar cómo mandar las macetas a la otra ciudad. Este servicio de transporte nos asegura la mercancía y así no tendremos pérdidas. Esta compañía entrega nuestras macetas el mismo día. Acá hay otra empresa que entrega en todo el país. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Inicia el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este próximo domingo 8 de marzo inicia el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza. La noche del sábado 7 de marzo, adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. Recuerda, solo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país, exceptuando Sonora. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Aún estás a tiempo. Todos los sindicatos tienen hasta el 9 de abril para modificar sus estatutos. Deben introducir el voto personal, libre, directo y secreto en la toma de decisiones, la equidad de género en la elección de sus directivas y la rendición de cuentas en el uso de su patrimonio. No te quedes fuera de la ley. Transformar el mundo del trabajo es responsabilidad de todos. Consulta reformalaboral.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso en Abanico Social. ¿Y qué creen? Pues tenemos una invitada de lujo que, por cierto, le toca ser la madrina de este programa Abanico Social. Bienvenida, doctora Narcedalia Ramírez Pineda. Yamilet, qué honor, más bien de mi parte decirles que es muy especial estar con ustedes en este primer programa de Abanico Social. Yamilet, Oscar, con mucho afecto los saludo y decirles que, como paisana, pues empezar con el pie derecho, como lo he estado diciendo aquí con ustedes, pues qué mejor que esta jornada. Gracias, doctora. Pues permítame hacer un comentario, una semblanza muy breve, porque la verdad vemos que es muy amplia ya la trayectoria que tiene la doctora Narcedalia, pero más bien para poder conocer más sobre lo que usted viene a comentarnos. La doctora Narcedalia Ramírez Pineda es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Ella ha realizado diversos diplomados, tiene maestrías en Administración Internacional en la Universidad de Anáhuac y también en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto Ortega y Gasset México, es doctora en Administración por la Universidad Anáhuac, doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Ha participado también en el sector público, es exdirectora del Instituto Nacional de la Economía Social, autora de la propuesta para reactivar el desarrollo de las mujeres campesinas organizadas de la Mixteca Oaxaqueña. Y justamente, doctora, también vicepresidenta de la Fundación Ayú, que por cierto, hace algunos días cumplió 25 años, ya estuvo en su 25 aniversario, pudimos estar ahí acompañándolos, la verdad es que muy emocionados de ver cómo estas personas de estas comunidades indígenas de la Mixteca Oaxaqueña, pues se muestran agradecidas con esta fundación por toda esta labor que han hecho en favor de sus comunidades. Pero quisiéramos adentrarnos, doctora, en las mujeres. Estamos, decíamos que en el mes de la mujer, en el marco del Día Internacional, y quisiera que nos empezara a platicar primero que nada la importancia que tiene la economía social justamente en este eslabón que son las mujeres, que para muchos son el último eslabón, sin embargo, un eslabón de los más importantes, quienes juegan un papel preponderante en la familia y en la sociedad, doctora. Sin lugar a duda, Yamilet, me parece que es una de las preguntas que vale la pena que sea la apertura de mi parte en este programa. Primero, porque como bien lo anunciaron, tengo la oportunidad de participar en la historia de una organización no gubernamental que es la Fundación Ayú, que ha apostado todas sus acciones en torno a la economía social, que no es sino retomar los valores, las tradiciones, la cultura de nuestros pueblos, en este caso de Oaxaca, para que a partir de la iniciativa que se propone para la producción, es que aprovechemos esa vocación productiva de las mujeres, tantas mujeres que se encuentran en condiciones finalmente fuera de atención gubernamental, fuera de prioridad y finalmente también de la sociedad que no están tomadas en cuenta. Es como en la Mixteca, donde se encuentran de las comunidades más pobres del país, está Yucuná, por ejemplo, en donde predomina la población femenina, donde se tienen que hacer cargo, sobre todo las adultas mayores, pues de los niños que dejan las mujeres jóvenes que tienen que emigrar para buscar condiciones, mejores condiciones de ingreso. Así como Yucuná, que es de los más pobres del país, se encuentran muchísimas comunidades en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. La economía social, entonces, cumple un papel fundamental en la población que está en condiciones de pobreza, porque es justamente aprovechar este espíritu que es convocar a la organización para la producción, para que a partir de la vocación productiva y de la realidad productiva que se pueden dar en los sitios de origen, es como podamos apoyar a estas mujeres organizadas y también hombres, grupos que quieran incidir no tan solo al beneficio y desarrollo de su familia, sino de sus comunidades. La economía social en sí es convertir a estos pequeños productores en esos pequeños empresarios, aunque suene glamuroso el nombre, en esos empresarios sociales que nuestros pueblos necesitan tener, ayudarles a que produzcan mejor, a que esas condiciones de producción puedan tener un incentivo con capacitación, con asistencia técnica, con estos créditos a la palabra que ahora se están dando con estos nuevos programas, necesitan tener de base un impulso con un subsidio para que esas acciones florezcan de forma mejor. Entonces, Yamilet, Oscar, nos convoca la economía social para que el Estado de Oaxaca voltee a ver a este sector como una gran oportunidad de desarrollo y no a través del asistencialismo que además golpea mucho la dignidad, hablando de mujeres, que finalmente son quienes están tomando las riendas en la organización para la producción y por consiguiente destino de los hijos. Por eso creemos que tenemos que aprovechar este contexto del papel protagónico que toma la mujer objetivamente hablando, para que en esta condición de disciplina, organización, amor a la familia y buscando una sociedad mejor que siempre procuramos, es que la mujer vale la pena que en esta circunstancia sea vista como esa gran oportunidad detonadora de desarrollo. Así es, vicepresidenta. Doctora Narcedalia Ramírez Pineda, es muy interesante precisamente lo que nos está platicando y me gustaría hacer una pregunta muy honestamente. En su papel de vicepresidenta de la Fundación Ayú, y como nos está comentando algunas de las acciones, me gustaría preguntarle qué escena ha impactado su vida en estos recorridos que hace en las comunidades de la región mixteca. Mire, Oscar, no quisiera irme tan lejos. Justamente diré la palabra que no me gusta utilizar mucho, pero me conmovió mucho una visita que hice a Llano Largo, que es una comunidad de la Mixteca de Oaxaca, en octubre del 2019, como se percatan, no tantos meses atrás, en donde platicando con una familia, y una familia desintegrada inevitablemente, en realidad la familia consistía en una abuelita con tres nietos, y en esos nietos eran dos mujercitas y un hombre. Ella nos relataba en esta comunidad que el papá se ausentó desde el momento que dieron a luz los hijos, migró, no regresó más, pero la mamá tenía que salir constantemente para buscar trabajo como atención de servicios domésticos de casa, vender cosas en los mercados. Pero cuando nos referíamos al tema de la educación, nos decía de que había un consenso en esa familia, que estudiaran los hombres y que la mujer se quedara mejor en casa, y que en casa podía aprender los quehaceres con los cuales después podía generar ingresos. Entonces, Yamila Doska, ¿qué mayor agresión para la mujer que no sea eso? Que no se le permita la posibilidad de seguir estudiando para que ella pueda estar en las mismas condiciones de igualdad, pese a la pobreza, que el hermanito, que además menor que ella. Ya desde la educación que empezamos a tener en casa, estamos debilitando a la fuerza femenina. Y es por eso que yo creo que las pequeñas acciones que convoca la intervención de la Fundación Ayú a lo largo de esos 25 años es justamente darle ese poder a la mujer, hacerla sentir no que estamos en competencia con el género masculino, sino que podemos entrar en condiciones igualitarias para poder servir a nuestra sociedad, para hacer una familia mejor, para que no se pierdan los valores que necesitamos mantener dentro de la familia y dentro de la sociedad. Y esa escena, Oscar, justamente me propició justamente motivarme más, claro, para saber que la ruta que estamos siguiendo en cuanto a la educación y reeducación de nuestros paisanos, en este caso de las familias más pobres de la región mixteca a partir de la Fundación Ayú, es la ruta que tenemos que procurar. Si no es con educación y después organizando a nuestra gente para que en el sentido productivo tomen ellos las riendas de su destino, me parece que cualquier esfuerzo de la sociedad civil o del gobierno no va a tener el impacto que necesitamos que se siga considerando para tener un Oaxaca y un México mejor. Así es. Doctora Narcedalia, ante estos apoyos que ustedes han dado a estas comunidades indígenas de la Mixteca oaxaqueña, sabiendo que la región mixteca sin duda pues es, si no la más pobre, una de las más pobres en el estado, donde vemos que las condiciones que han vivido sus pobladores, sus habitantes, pues son muy lamentables. Sin embargo, el apoyo que ha impulsado la Fundación Ayú es muy importante, pero ante estos 25 años, ¿cómo han ustedes medido justamente o cómo evalúan los resultados de los mismos, por favor? Primero que nada, Yamilet, vale la pena no perder de vista que estamos en una instancia no gubernamental. Actuar desde la sociedad civil siempre es diferente, con muchas desventajas, que cuando uno tiene la oportunidad de incidir en política pública o cuando uno tiene la oportunidad como empresa también de incidir con ciertas acciones. Ser parte de la sociedad civil organizada que ha tratado de penetrar en comunidades de Oaxaca, por supuesto no ha sido fácil en esos 25 años. Sin embargo, y sin ningún protagonismo falso, me permito reconocerme y reconocer a la organización como los portadores de esas voces que no se escuchan en muchos lugares, que están requiriendo otra vez no asistencialismo que nada más les haga sentir que los volteamos a ver, sino como una instancia no gubernamental que les ayudamos a que tengan herramientas como capacitación, como asistencia técnica, para que la comunidad, generalizaré, hombres, mujeres, aprendan educación financiera, aprendan a producir sus alimentos en traspatio, aprendan a vender y aprendan otras actividades que les vaya generando ingreso. Como fundación puedo decir con toda la apertura que en estos 25 años tenemos mujeres ahorradoras, niños ahorradores, hombres que pese a su resistencia en un principio, ahora ya quieren participar en este contexto de educación financiera de las mujeres, a mujeres que empezaron con proyectos productivos primero en traspatio, ahora ya administrando invernaderos que producen jitomate, que están vendiendo en mercados como Walmart, y lo digo no porque sea el mercado meca, sino por la exigencia que significa entrar a este tipo de tiendas. Entonces, sí ha habido cambios, hablo aquí de la organización productiva, pero de manera transversal convocamos a todos los aliados posibles, empresas, academia, gobierno federal con sus programas, para que no olviden una de las regiones más pobres de México

abanico social. Eres una mujer profesional y estoy segura que esta etapa estará llena de éxito. No tengo la menor duda que así será. Felicidades. Hija, siempre tú y tus hermanos son mi orgullo. Tu fortaleza, tu liderazgo, tu perseverancia te hacen llegar donde tú deseas siempre. Adelante, hija. Felicidades. Hola, muy buenos días, Oscar, Yamilet. Muchas felicidades por su programa. Que tengan muchísimo éxito todas las mañanas del sábado. Hola, Yamilet. Hola, Oscar. Les deseo lo mejor en este proyecto. Que Abanico Social tenga mucho éxito y échenle muchas ganas. Hola, Yamilet. Hola, Oscar. Enhorabuena con su nuevo proyecto. Échenle muchas ganas. Gracias por su dinamismo tan contagioso. Saludos. Pues muchísimas gracias a todas las felicitaciones que nos hicieron llegar. Amigas y amigos, la verdad que aquí creo que nos quieren hacer llorar en la cabina. Ya escuchamos por ahí algunas palabras de algunos amigos y de familiares. Pero también vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar otra gran historia. Una que estoy seguro inspirará a muchas mujeres. Y déjenme la presento. Bueno, ella es originaria de San Blas Atempa, de allá de nuestra bella región del Istmo, y es mejor conocida como Panchita. Vamos a escuchar su entrevista. Los mercados de Oaxaca son una ventana mágica hacia nuestra gastronomía y artesanías, pero en sus pasillos también se encuentran grandes historias, como la de Panchita, una mujer originaria de San Blas Atempa, quien desde niña, a la edad de 5 años, se volvió la fortaleza de su madre. Porque tuvimos la desgracia de que mi padre nos abandonara a la edad de 5 años. Entonces mi mamá, éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, yo la única mujer. 3 años más tarde, llegó a la ciudad de Oaxaca. Encontraron en la venta de mangos la forma de sacar adelante a sus hermanos, pero la vida le tenía a Panchita un oficio que le cambiaría la vida. Aprendió el arte de la joyería y desde hace medio siglo, en el 20 de noviembre, ofrece productos de filigrana. Tengo 72 años y aquí he estado toda mi vida aquí en Oaxaca. Mi madre me trajo. Su rostro y sus artesanías han sido admirado en el mundo entero. Y es que en los años 90 se convirtió en la imagen oficial en una campaña que promocionó al estado, principalmente en el viejo continente. Ese póster está en todos los países, gracias a Dios. Está en Francia, en España, está en Roma, en Belén, en toda esa parte, porque muchas amigas han ido ahí y me han dicho, y han venido gente de Francia a visitarme y todo. Francisca Rojas también ha participado en foros estatales y nacionales en pro de los derechos de la mujer, en donde ha compartido sus experiencias y acciones que ha emprendido. Y es que si algo le molesta, son las injusticias hacia las mujeres. Dio un consejo por ser Día Internacional de la Mujer, mamá, a todas, no nada más a una. Si una señora está viviendo el conflicto intrafamiliar, que lo deje. Hay tanta dependencia del gobierno. Sin duda, una historia que inspira a luchar a que nuestros esfuerzos hagan que los sueños se cumplan. Pues como bien escuchamos, Oscar, esta es una de las tantas historias de mujeres, permítame llamarlas así, mujeres anónimas, mujeres que viven en este anonimato, mujeres que tienen alguna característica especial que pues de alguna manera las hace especiales en el entorno en el que se desenvuelven, pero nadie, para nadie más llama la atención. Sin embargo, pues tienen un papel fundamental en el contexto en el que se desarrollan, Oscar. Así es, amiga, y también fíjate que es un ejemplo de vida, ¿no? Realmente el esfuerzo que conlleva, todo este éxito que tuvo al final de toda esta gran historia. Yo creo que cuando escuchamos historias como esa nos motivan realmente a seguir adelante, y es un claro ejemplo de que las mujeres sí pueden. Así es, Oscar, y nos quedamos con esto, con este ejemplo de esta mujer que durante más de media década pues ha permanecido en el mercado, en nuestros mercados más importantes de Oaxaca. Y esto la verdad es que nos motiva, nos llena de gusto y satisfacción conocer historias como la de justamente Panchita. Así es, amiga. Y ahora fíjate que vamos a escuchar precisamente una felicitación de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, ella de la 64 legislatura del Congreso del Estado. Vamos a escucharla, por favor. Hola, muy buenos días. Un saludo fraterno y afectuoso para Yamilet Carranza y Óscar Mateos, porque estoy segura que con su propuesta Abanico Social que inicia el día de hoy nos tendrán informados y que cada día se sumará más y más su audiencia dentro de los radioescuchas, porque conozco su profesionalismo. Yami, un gran abrazo, felicidades, éxito para ustedes y enhorabuena. Su amiga, representante del Distrito 22 con cabecera en Pinotepa Nacional, Delfina Guzmán. Diputada, mi agradecimiento sincero, de verdad, usted una aliada sin duda de las oaxaqueñas, pero también de todos los grupos y sectores sociales. Mi agradecimiento sincero y profundo, recíbalo por favor, y de verdad esperamos sus comentarios, que nos hagan aportaciones para este programa. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué tipo de temas les gustaría que trajéramos los próximos sábados? También queremos agradecer pues a las personas que se han comunicado con nosotros vía WhatsApp. La verdad es que son muchos mensajes que quisiéramos leer, sin embargo los tiempos se nos acortan, pero queremos agradecerles que se tomen el tiempo de hacernos llegar sus comentarios. Así es, amiga, y también nos envía una gran felicitación la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Ella es María Antonieta Velázquez Chagoya. Vamos a escuchar el audio, por favor. Muy buenos días, mi nombre es María Antonieta Velázquez Chagoya y soy comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Envío una gran felicitación por su nuevo programa radiofónico Abanico Social a Yamilet Carranza y Óscar Mateos, y los invito a todos ustedes a que escuchen, sintonicen este programa de radio los sábados de 9 a 10 de la mañana por Estéreo 1 en 106.1 FM y que sea el mejor de los éxitos en este programa. Comisionada, su mensaje sin duda es un regalo para todas y todos nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. También van las gracias para la diputada y amiga Victoria Cruz Villar de la 64 legislatura del Congreso del Estado. Ella nos escribe, amiga Yamilé, del siguiente mensaje. Felicito al equipo de Abanico Social en este primer día de transmisión, deseándole éxito en su labor en beneficio de la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables, que su voz sea la voz de quienes requieren ser escuchados. Enhorabuena. Qué bonito mensaje. Diputada, es una alegría inmensa leerla. Yamilet, nos siguen escribiendo mensajes a través de nuestras redes sociales. Esperemos que nos alcance el tiempo para compartir al aire todas sus felicitaciones, pero se los agradecemos realmente a todos. Y finalmente tenemos también una última felicitación. Se trata de nuestro gran amigo, él es Francisco J. Sánchez, y él los felicita desde Monterrey, Nuevo León. Vamos a escucharlo. Yamilet y Oscar, reciban desde la ciudad de Monterrey mis mejores deseos para que el programa radiofónico Abanico Social cumpla con su propósito. Les mando un abrazo, su amigo Francisco J. Sánchez. Gracias, querido Paco. Como siempre, bienvenidos todas tus aportaciones y comentarios. A continuación vamos a un corte, pero permítanme comentarles antes que en el próximo bloque tendremos también a una gran invitada, a una gran amiga y a una gran aliada de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Así es, amiga, ella es originaria de Cuicatlán, en la región de La Cañada, y realmente se enfrentó a muchos retos y los resultados fueron exitosos. Pero vámonos a un cierre y regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y testigos dicen que se escucharon varios disparos, pero todavía no sabemos exactamente qué sucedió. Tú, deja de meterte en lo que no te importa. Necesitas un hombre que te quite lo chismosa, ¿verdad? ¡Baja esa cámara! ¡Suéltame! Solo hago mi trabajo. La gente tiene derecho a que le informemos. Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Inicia el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este próximo domingo 8 de marzo inicia el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza. La noche del sábado 7 de marzo, adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. Recuerda, solo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país, exceptuando Sonora. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Meñan Kachinjay, Ñan Rancha, Min. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y en el Día Internacional de la Mujer, platicaremos con cuatro mujeres exitosas. Carmen Aguilar, multimedallista de Olimpiadas Especiales. Nadia Ñuzabi, poeta y escritora mixteca. Mayra Pérez Tapia, científica inmunóloga. Y en la música, Rosy Arango. Domingo 8 de marzo, en la Hora Nacional, con Pati Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Muchísimas gracias a todas y todos los que continúan sintonizándonos. Y estamos ya cerrando este cuarto bloque con broche de oro, mi querida Yamilet. Y es que en esta última historia de vida que vamos a escuchar a continuación, así como las que ya hemos escuchado, vale la pena presentarle y prestarle mucha atención. Escuchemos precisamente la historia de nuestra querida Nancy Ortiz Cabrera. Pues Nancy Ortiz nació en Cuicatlán, originaria de la región de La Cañada. Soy de una familia de comerciantes en mi comunidad, de una familia humilde, pero que siempre luchamos por un tema de igualdad y que lo fuimos construyendo desde muy niñas, mis hermanas, mi mamá y yo, en nuestro pueblo natal. Hoy la vida me da de estar representando al gobierno de México en nuestro estado tan bonito, pero que para llegar a este espacio fue bastante bueno, complicado, de retos, pero de una congruencia y unos principios como tema político. A los 18 años fui presidenta del partido en el que militaba en ese momento, consejera estatal. Fui suplente a diputada local en el 97, donde la fórmula era hombre-mujer. Y en el 2002 también fui candidata a la presidencia municipal de Cuicatlán, donde tuve una elección muy cerrada. Yo era muy, muy joven, tenía 26 años cuando fui candidata. El sueño que tenía yo como presidenta de Morena es salir a dar la noticia que habíamos ganado la presidencia de la República con el licenciado Andrés Manuel. Muchas gracias de todo corazón. Y pues la vida me dio la oportunidad de hacer realidad ese sueño de si iba a ser candidata. No iba, me lo decía muy claro, no vas a ganar, pero se tiene que construir. Iba y fui a construir la izquierda y el proyecto en mi distrito. Dejé estar un 10 de mayo, un día del niño, la clausura, un bailable, convivir como con ellos. Pero vale la pena porque se necesita hacer un país con más igualdad, un país donde las oportunidades sean para todos, y hoy estar en Bienestar y en la delegación nos da esa gran oportunidad de estar cerca de la gente, atender las necesidades de la gente, y que de esta experiencia y esta relación que has tenido con la gente te hace ser más humano. Pues agradecemos la presencia de la delegada estatal de los programas sociales del Gobierno Federal, Nancy Ortiz Cabrera, quien de verdad le apreciamos que haya hecho un espacio en su agenda para estar con nosotros, sabiendo que hace pues recorridos por todo el estado. Delegada, bienvenida. Muchas gracias, Yamilet. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad y muchas felicidades por esta etapa. Un proyecto muy a la altura de los momentos que estamos viviendo. Muchas felicidades. Pues bueno, aquí darles ahí a todo tu auditorio por estar aquí. Pues bueno, aquí nosotros trabajando con el Gobierno de México, con los programas sociales, visitando las comunidades en todo el estado. Pues es un estado que tiene 570 municipios. Hemos recorrido ya todo el estado, pero sabemos que nos hace falta recorrer pues más comunidades, dando la atención y dando a conocer qué es el Gobierno de México, los programas sociales, y que es un gobierno que está atendiendo a primero los pobres, a las comunidades indígenas. Somos un estado donde la mayoría de la población somos indígenas, todos somos indígenas, y que también el olvido que hemos tenido en el sur, el olvido que ha tenido Oaxaca, pero que hoy tenemos la oportunidad de traer un aliado que conoce los 500, conoce las necesidades. Y los programas están llegando a todas las familias. En una familia pueden estar un programa desde cero edad hasta que muere, ¿no? Pero se está atendiendo. Pues, delegada, sin duda esta actividad que a usted le toca realizar es un gran reto ante las situaciones y condiciones que enfrenta el estado de Oaxaca. Pero quisiera preguntarle, ya entrando en materia justamente de los programas del Gobierno Federal, delegada, coméntenos cómo incide justamente, pues cómo inciden estos programas en el mejoramiento de la vida de las mujeres ante las situaciones que han prevalecido en el estado. Mira, aquí nuestro gobierno, como gobierno, no atendemos en sí solamente a las mujeres. Estamos atendiendo a toda la comunidad, a los niños, adultos mayores, jóvenes, a las madres, ¿no? ¿Cómo? Pues llegando el beneficio a la producción indígena. Y eso va a ser el cambio de la economía en nuestras comunidades. ¿Cómo? Pues desde que el recurso ahora llega primero a los pobres y llega a la comunidad donde genera el movimiento social. Tenemos unos programas que son las tandas bienestar, que pues la mayoría son mujeres, y que esas tandas están enfocados pues a la actividad que haga lleve a cabo la mujer. En Oaxaca tú ves que hay desde la ama de casa que vende las tortillas, los tamales, los elotes, hasta la que anda con los catálogos vendiendo los diferentes productos. Entonces va enfocado al tema las tandas. El tema de las becas pues también viene a mejorar la economía de la familia, y con unas becas en nivel bachillerato, los jóvenes construyendo el futuro, que van a aprender un oficio, también son la mayoría mujeres. Nosotros en los centros integradores tenemos 1,360 centros integradores y 732 servidores de la nación. Cada servidor de la nación de 4 jóvenes. Entonces, cuando tú vas a la comunidad y te acercas al centro integrador, la mayoría de los jóvenes construyendo el futuro, becarios les decimos nosotros, son mujeres. Entonces, desde ahí estamos atendiendo el tema de género. En este gobierno, si revisamos, pues está participando la mujer, si no yo no estuviera en este espacio, ¿no? Claro que en Oaxaca, de las 15 delegados regionales que tenemos, 5 son mujeres. Nos hacen falta mujeres, sí, nos hacen falta mujeres, pero necesitamos también que nosotras nos las creamos, que se puede. Claro. Sabemos que son muchos los retos, pero lo vamos a lograr. Entonces, estamos trabajando en lo social, en lo político, y pues revisemos los comités de participación, administración participativa de la escuela es nuestra. Las mujeres son las que están llevando todo el tema de la administración y ejecutando las obras en su comunidad. Muchísimas gracias, delegada. Precisamente me gustaría preguntar algunas otras cosas más. Ya lo comentábamos en un inicio, ¿no?, de estos recorridos en los 570 municipios del estado de Oaxaca. Y precisamente, delegada, en estos recorridos por las comunidades, ¿cómo ha observado la situación de las mujeres? Mira, las mujeres, nosotros nos hemos dado cuenta que la mujer ha crecido. Ha crecido porque, pongo un ejemplo, cuando tú llegas a la comunidad y encuentras compañeras mujeres en un centro integrador, cuando inician son sumisas y tú vas viendo cómo va creciendo su tema, ¿no? Sí, pero como mujer, ¿no? Así como es. Persona. A las tesoreras de los comités de padres de familia, primero no lo creían, luego tenían miedo. Y ahora son las que llevan la asamblea, son las que informan cómo llevaron a cabo el recurso que llegó en la comunidad. La mujer está tomando un papel muy importante en la sociedad. Es que hoy el poder lo tiene el pueblo y el pueblo son hombres y mujeres. Ahora, justamente, delegada, durante estos recorridos que usted realiza, pues a lo largo y ancho de todo el estado de Oaxaca, las 8 regiones, ¿son las mujeres las más marginadas y pobres del estado? Sí, las mujeres es donde pues hacen triple jornada, ¿no? En primera, la mujer en las comunidades pues no tienen un sueldo por hacer labores del hogar, ¿no? Las mujeres son las que contribuyen con la administración en el hogar. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que en los pueblos haya la economía para que cambie la situación social de mujeres y de hombres. Pero si son las mujeres, necesitamos que no emigren, ¿no? Porque también si el hombre emigra y la mujer se queda en el pueblo, pues es la que da el tequio, es la que está con toda la responsabilidad. Pero si tú vas y generas la economía en la comunidad, pues las condiciones van a cambiar, ¿no? Así es, delegada. Y de hecho, precisamente nos estaba comentando de esta gran variedad de programas, de estos distintos programas, y que realmente casi abarcan a todo el sector. Delegada, en este sentido, por ejemplo, ¿hay alguna forma de evaluar estos resultados y tenemos alguna forma de medirlos? Sí, primero comentarles que llevamos un año, hemos estado, por lo que vemos en el tema de adultos mayores y personas con discapacidad, aparte de que nos están evaluando, también nos están auditando, nos está Contraloría, o sea, somos un gobierno que pues bueno, aquí sí no va a haber pretexto, claro, para entregar resultados, y también ya han ido a las comunidades a verificar si están llegando los programas sociales pues en todas las comunidades y más las más pobres, ¿no? Pues, delegada, aprecio, agradezco enormemente que nos haya acompañado. La verdad es que el tiempo pues nos come, pero es de verdad un gusto platicar con usted y sobre todo lo más importante, que su participación es fundamental para que la población oaxaqueña sepa cómo funcionan los programas sociales, hacia quiénes van dirigidos, porque en muchas ocasiones se desconoce todo esto. Quiero agradecer y de verdad invitarla para cuando usted guste estar en su programa también, Abanico Social, donde caben todas las voces. Quiero agradecer también a mi compañero Óscar Mateos, quien pues me acompañó este día, al igual que todos los sábados, estará presente para llevarles nuevas historias y seguir conociendo las 8 regiones de Oaxaca, del país, inclusive del mundo. Óscar. Así es, mi estimada Yamilet, y gracias a todos por sintonizarnos en esta primera emisión y a nuestros radioescuchas, amigas, amigos, compañeras, compañeros y familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Radioescuchas, agradecemos su apoyo, el que nos hayan sintonizado este sábado 7 de marzo. Esperamos contar con todos ustedes en nuestras próximas emisiones. Deseamos un buen fin de semana. Pásenla bonito. Buen día. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquí, en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social, Social, Social. XHEDI.